alto voltaje. Solo rock and roll y nada más. Este es un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 147. Mi nombre es Darío Bardín y hoy, esta semana, tengo al lado mío a Victoria Lukianyuk, más conocida como la chica, soy la chica de la Ochava, donde vienen a hablar los viejos sin dientes y me tienen harta. ¿Cómo andás? Hola, Dari, hola, los escucha. ¿Se fueron los viejos o siguen ahí chumeando? ¿Siguen chumeando los viejos o ya se fueron? No, ya. Mostré el rifle y se fueron. No sé. ¿Qué chusmean? ¿Qué hablan? ¿De viejas o de mina? ¿De qué hablan? ¿Y en ¿No esta escuchás? Oportunidad estaban hablando, sí, más vale. Estaban hablando de que se habían olvidado no sé qué y se sacaban la mochila, dentadura. Se ponía, algo así. Se olvidaban la dentadura, el bastón, la pata de palo. Me olvidé la pata de palo, tengo que andar saltando, che. Me alcanzó la pata de palo y salió corriendo el otro. Y si algún día te manguean una... Vos tendrías que ponerle algo a los viejos, así empiezan a estornudar y se te van, ¿viste? Algo, tirar un polvillo, algo ahí. en la puerta. Mienta. Así, porque si les pones una botella de whisky, algo se te quedan, una birra se te quedan, sabes, toda la vida, no se te va más. Ah, pon una mini cantina acá. Pero, a ver, con todas las cosas que me contaste, de la cancha, de la policía, de los viejos que van a chusmear ahí, de los perros, ¿dónde viven? En la vecindad del Chavo. Tenés a Don Ramón, a Doña Florencia, se cagan a su papá. ¿Dónde carajo vive, loco? No, porque no te conté de mi vecina. Claro, pero el que te escucha dice, pero la vecindad del Chavo que se mataban a palo era un poroto al lado. No, es peor. Tengo que toser a cada rato porque tengo la garganta mal. Tengo la garganta mal. ¿Por qué será? Y grité mucho. A todos los hinchas de arriba les mando saludos, grité mucho. Entonces tengo la garganta hecha pelota. Para los bosteros. Sí, y le agradezco a mi viejo que me hizo hincha de Boca, porque ayer me di cuenta la diferencia que hay entre el hincha de Boca y el hincha de River. Ya me había dado cuenta hace años, pero lo terminé de confirmar hace mucho, pero ayer también lo confirmé de nuevo. No nos vamos a poner a hablar de fútbol ahora. Renovaste los votos, no, y menos conmigo, pero por favor. De parcialidades sí, no se pueden comparar. Son muy amargos, ¿qué va a ser? Y bueno, la vida es así, nosotros somos más pasionales, ¿viste? ¿Qué te iba a decir? No, vos no digas nada. Es igual, si te pregunto vas a decir alguna pelotuda, así que mejor no diga nada. Vos hablás de los viejos. No me interesa, mejor. Uno más. ¿Para qué anoto? Anoto uno más. Vos hablás de los viejos, eso que van a hablar ahí, las viejas, la Chilindrina, Doña Florinda y todos los que viven ahí cerca tuyo. A veces son jóvenes. El otro día tuve que 72, 73. Que me decía, no, pendejos. Señora, estamos de gira. No sé, se ve que se me daba uno y estaban buscando lugar y le dije. ¿Pero dónde vivía? ¿En serio te digo? No, San Martín, querido. San Martín. ¿Pero qué? ¿Todos van a buscar a tu casa para hacer algo? No, yo vivo en toda una esquina y suceden cosas. Ah, en bueno, pero pará. A favor de los pendejos. A favor de los pendejos. Diga. Cuando vos te estás meando por la calle y querés echarte un globo, elegís una esquina. No me preguntes por qué. Porque no vas a estar en la mitad de la calle meando. Entonces, ¿qué hacés? Te pones en la esquina y de acá relojeás para allá y de acá relojeás para allá que no venga nadie. Entonces meo la casa me a la esquina. Me quería mear mi arbolito que yo planté. Y encima tenés un arbolito, obvio. Claro, y lo planté yo. Tómatela de acá, a mí no me lo vas a regar. No, yo me daba la pared, pero a ver, tenés que relojear, viene alguien, si te lo haces en media cuadra, te ve el de enfrente, te ve el de allá, te ve el de allá, ves en la esquina, tenés todo el panorama, así que tenés la casa perfecta. Claro. Vayan a mear a la casa de Vicky que queda ahí en San Martín, calle Perú 944, esquina La Raulito. Vayan ahí que pueden, es más, les tendría que poner un inodoro ya directamente. Y podría. Que se echen un piso, una caca. Un par de negocios acá. No, gratis para la muchachada. Se está haciendo piso caca, le pones un nido de oro. Ay, que vayan los muchachos de Chacarita. Y los que están mal porque van a la cancha y chupan mucho para que se lancen ahí mismo. Y no te lancen el arbolito. Siempre, ¿sabes que siempre me decían así conocidos o amistades? Que ponga una parrilla en la puerta. Me iba a llenar de guita. Sí, acá también. Yo vivo a dos cuadras de la cancha de Cambacera y había uno que decía, vamos a poner una parrilla. ¿Qué me echa la bola, boludo? Decía, yo, voy a poner una parrilla. Me como los chorizos yo, digo, ¿viste? Encima por acá pasan cuatro viejos. Van todos del otro lado, ¿viste? Digo, no, déjame echar la bola. Y aparte no me da. Pará, tan croto voy a hacer poner una parrilla en la puerta de mi casa. Es muy, muy de croto eso, ¿viste? Sí, me decís que estás en, qué sé yo, en el medio de la ruta o en un camino, bueno, viste, pero en la puerta de tu casa ensucias todo, viste. Dejate hinchar la bola con el carro. Y aparte se te llena de gente, no, tremendo. No, no, la puerta de mi casa no. Te cuento una que sí, ahí segundeo, porque la poli te saca todo, viste. Y te tiran todo, ¿eh? Me ha pasado de que un flaco me diga, por favor, me dice, ¿no me guardás el protector solar? Claro, un protector solar de la concha de su madre. Que sale carísimo. Protector solar. Que sale de la concha carísimo. De su madre, que sale carísimo. De, no sé, de 70, el filtro de 70. Me dice, por favor, guárdamelo porque me lo quieren tirar. Bueno, sí, ahí esas cosas segundeo, ¿viste? Y en ese mismo arbolito baño, no sabes las cosas que encontré. De todo. Digo, pará, pará, el árbol sigue vivo. Es un buen árbol, sí. Entonces. Con todas las meadas que sí. Recibe. Un árbol de lujo. No, lo del otro día. Es una fona sola. Que lo sí, que lo que vos ves. En noctámbula, me quedo despierta lo que, y escuché. Y lo salí. Que vos ves es eso. Cuando vos no estás. Te bendecir, bueno, vamos a mirar a la. Que no ven, corazón que no siente. Te bendecir los pibes, vamos a mirar acá a la casa de la señora esa. De la loca. De la loca, la teñida esa. Vamos a mearle toda la casa. Hasta que no se tiña bien, le meamos todo. Siempre me la agarro con la teñida, ¿viste? Sí. Pero no, si hay que dejarse. Natural, así. Sí, claro, sí. Sí. Manzana. Sí, está. No, te creo, te creo. ¿Cómo no va a ser natural si se renota que es un rubio tipo las trillizas de oro, así? Hermano, ¿sos una de ellas? ¿Quién sos? ¿María Laura, María Emilia o María, no me acuerdo la otra? Una de esas tres. María, no, yo tampoco. María Eugenia. María Eugenia. María Laura, María Emilia, María Eugenia. Claro, vos sos María Victoria. Ahí está. La cuarta melliza, la cuarta trilliza, las cuatrillizas. A vos te dejaron de lado. Separada al nacer, claro. Claro, no, a vos te dejaron como una ahí. Crota, las otras están casadas con los politas y a vos te hicieron, no, esta groncha. Al costado. La mandamos para allá. Esta es Costeletti, viste. Rajala que vaya a hacer un programa radio de mierda por ahí. No. Esta tinguita, no, viste. Oiga. El programa. Bueno, pero ellas hacen con la guita que tienen, hacen el programa que quieren, donde quieren. Donde quieran. Sí, totalmente. Nosotros tenemos que hacer acá, yo en Ensenada y vos en San Martín. Bueno, la gente no sabe ni dónde mierda San Martín, y menos Ensenada, pero bueno. No importa. Ensenada es conocida por sus glorias, como yo, por ejemplo. Yo no sé cómo todavía no está mi estatua en la entrada de la los ciudad. Los personajes ilustres que no tiene, entiendo. Claro, por supuesto. Claro. Y no sé, pero yo pienso que algún día va a estar mi calle con mi nombre. Lo que pasa es que claro. me enteré, yo no sabía que, porque no es en todos lados igual. Dicen que tenés que estar muerto para que te ponga el nombre de la calle. Yo todavía no quiero mi calle entonces, ¿viste? Pero. Por eso te digo, me parece que tenés yo conozco calle, pero yo conozco calle de tipo que están vivos. ¿Cómo que no? Entonces, chamullo eso. Ya va a ver. Es más, ya va a ver. Mi ciudad se tendría que llamar, con mi nombre se tendría que llamar mi ciudad directamente. No llamarse más de nada, directamente. ¿A dónde vivís? Ciudad de Darío Bardín. ¿Cómo dónde viví? ¿Qué me está cargando? Estamos hablando de eso. Estaba haciendo un diálogo. ¿Dónde vivís? Dejá. Yo vivo entre Darío Bardín al 900, entre Vicky Luque claro. Y Alto Voltaje. No va a pasar nunca eso. Eso no va a pasar nunca. Podés vivir entre Darío Bardín y San Martín, Darío Bardín y Belgrano. Con los próceres me tienen que poner. En cualquier lado, no. No me va a poner una esquina de mierda, ¿viste? Bueno. ¿Cómo? Si tiene una deidad, querido. Ya hablamos demasiadas estupideces. ¿Por qué no das las redes del programa para toda la muchedumbre, para la multitud que espera este momento para anotarse en su agenda las redes de Alto Voltaje? Por supuesto, tomen nota. Nos encontrás en Instagram como Alto Voltaje 71, en Facebook y la fanpage Alto Voltaje, el canal de YouTube Alto Voltaje LP. Acaba el mail para las bandas que quieren mandar material: altovoltaje1975@gmail.com. Y el teléfono para contactarnos al 221-614-5773. Claro, que es mi WhatsApp. Después vamos a dar el tuyo, así te rompen la bola vos también. A las 3 de la mañana. Algunos me mandan... Hola, che, soy de tal banda, ¿viste? Te paso un tema para que escuches a las 4 de la mañana, hijo de puta, déjame dormir, pará. Aguanta un cacho, loco. Ya tenemos que arrancar con los bloques de entrevistas. Sí, pará que yo tengo un muchacho que me está mandando como loco unos cuantos. Es más, los dos que salen en este programa me los paso él. Genial. Así que tenemos muchos. Bueno, mejor que quieran salir acá. No, que no se junten con la chusma, que vengan para acá. Lo que también hay que decir, que siempre me olvido en el primer bloque, es que bueno, salimos los viernes a las 8 de la noche por Cadorna Rock y después se repiten varias radios que ahora no la tengo anotada, pero bueno, fíjense en Instagram y ahí van a tener toda la información. Y también que los programas están todos subidos a la plataforma de cadornarock.com. Entran ahí, van a programas, y aparte de nuestro programa están todos los programas de Cadorna, pero van a Alto Voltaje y ponen play y pueden elegir cualquier programa, el primero, el último, el que quieran, a cualquier hora. También estamos en Spotify. Claro, también estamos en Spotify y en iVoox.com. En el que tuve mucha repercusión fue el programa que hice de Malvinas, muchos mensajes. Así que yo lo recomiendo. Porque la verdad, el que hizo el programa, el entrevistador y el conductor, un genio, la verdad, un fenómeno ese. Y después el otro muchacho también. Entonces, no, tuve un montón de mensajes diciendo, y el que más me interesó fue el de él, por supuesto, ¿no? Están todos bienvenidos los mensajes, pero yo quería ver que él me diga algo, ¿viste? Y él me dijo que le había encantado, que lo iba a guardar y qué sé yo cuánto, que lo descargó de la computadora para tenerlo. Y mirá lo que me dijo. Me dijo, mirá que estuve en un montón de programas, ¿eh? Y ninguno fue como este, me dijo. Toma pa' vos. ¿Viste? Toma pa' vos. Yo no sé cómo no me gano el Oscar o cómo no me dan el Martín Fierro de Oro. No pido el Martín Fierro, el de Oro directamente. Totalmente. A la mejor entrevista. A lo grande. No, a la mejor entrevista o al mejor programa de entretenimientos que hay acá en la radiodifusión argentina. Argentina y mundial, porque estamos en todos lados. Bueno, vamos a ir a una canción porque ya tengo la voz gastada de tanta hablar de estupideces. Y si no estuviera hablando de estupideces, igual tendría la voz gastada. Vamos a escuchar a nuestros amigos de Arpeggi, que los conocés, ¿no? Si no los conocés, me voy de acá mismo. Sí, ya le hice entrevista a los muchachos, todo, y tienen buena onda. Vamos a escuchar a Arpeggi con Laberinto. Y voy a sobrevivir. Bueno, Vicky, vamos a hablar del grupo Witty Temptation, que a mí me gusta mucho, que sacó una canción que se llama A Foot Parade, que es filmado en Ucrania. Pero ¿por qué vamos a hablar de esto? Porque su cantante y líder, Sharon Del Adel, que es una chica que canta muy bien, dice que hay gente que está dejando de seguir a la banda por posicionarse políticamente. ¿Qué quiere decir eso? Ella sacó un tema y está a favor de Ucrania, ¿viste? Esas cosas, y con el quilombo de la guerra. Entonces hay gente que ya por ahí escucha la banda y por ahí ya se metió a hablar de Ucrania, se metió a hablar de esto, se metió a hablar del otro. Como pasa con Roger Waters, ponele, que hay gente que no lo banca y dice... Pero, lo que pasa es que cuando toman partido, ahí se empieza a dividir la cosa. Y que claro, allá son bastante... estrictos en eso. Bueno, ella lo que dijo, palabras de ella, dijo: nunca nos importó lo que la gente quería que dijéramos o dejáramos de decir, siempre hacíamos lo que queríamos, pero cuanto más mayor te haces y más seguro te sientes de quién eres y lo que defiendes, más expresivo eres. Y también siento que no tengo nada que perder. Claro que tienes algo que perder cuando hablas de cosas así, porque siempre puede haber una reacción violenta, por supuesto, y es muy complicado emplear las palabras adecuadas. Y después dijo, después de eso dijo, pero intento prepararme muy bien y espero que al final eso dé sus frutos, que la gente capte el mensaje. Algunas personas dejaron de seguirnos porque empezamos a apoyar ciertas causas y a ser más francos. Y dicen, no se puede tener una opinión política como grupo. Acá ella dice que no está de acuerdo porque todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo habla alto, y así también la sociedad hoy en día. Como se ve en las redes sociales, no hay filtro para nada. No digo que tenga que gritar más que los demás, sino que quiero defender mi opinión y con suerte hacer que la gente reflexione. Bueno, eso es algo de lo que dijo, más o menos. No voy a leer todo lo que dijo porque voy a estar hasta mañana. Pero es más o menos lo que ella siente, ¿no? Por esta canción que hizo, que está grabada con un cantante ucraniano. Ese es el problema. A mí me parece una boludez más grande que una casa. No, para mí está totalmente en lo cierto. Vos vas creciendo, vas tomando partido por diferentes causas y obviamente no vas a complacer a todo el mundo. Por eso, ¿vos estás de acuerdo con ella? Sí, totalmente. Es más, si hay alguien que está... en la grieta de la duda, quizás que esto sirva como comunicadora, como música, como, no sé, como persona pública, puede aclarar ciertas cuestiones, qué sé yo. Claro, lo que pasa es que el muchacho este, el que canta con ella, Alex Yarmak, es ucraniano y se filmó en Ucrania. Y los beneficios de la canción son donados... mientras dure la guerra. Entonces, claro, por eso la gente por ahí le da la espalda, qué sé yo, por ahí están a favor de Rusia, no sé, o están en contra de Ucrania, yo qué sé. A mí me parece una boludez, qué sé yo. A ver, yo he escuchado gente que ha dicho, ese boludo de Roger Waters, zurdo de mierda, ¿viste? A mí qué me importa que sea zurdo. Yo escucho la música, si a mí me gusta la música... Y si el tipo se quiere expresar, que se exprese. Porque si no, así no podemos escuchar ninguna canción de nada. Porque no, yo puedo estar en contra. Si te pones a ver, bueno, pero... un montón de músicos en su historia. Hay pedófilos, hay acusados. Claro, de pero no solo de política. Todo. Claro, no solo de política. A ver, ¿cuántas canciones de rock, ahora que estamos en otra época, pero cuántas canciones de rock antes hablaban de las chicas, del sexo que tenían con chicas? Ahora por ahí se arma un despelote bárbaro. No se podría haber escuchado nada. un montón de canciones, pero un montón, totalmente. ¿Eh? Realmente. O las alusiones a determinadas cosas que bueno, que ya sabemos. Bueno, mirá, por ejemplo, Cada vez que respira de The Police, era una canción de un tipo que la está acosando a la chica, que la sigue para todos lados. Que Sting mismo dijo... Pero hay un montón de... Pero esa canción... Mirá, cuando yo miré la serie esta, Stranger Things, que vos no la viste, cuando termina el último que van al baile de graduación, bailan lento Cada vez que respira de The Police. Termina. Y Sting dijo una vez que estaba en un hotel para cantar, él ya de solista, y había un casamiento y lo invitaron, qué sé yo, viste, porque era Sting, bueno, no sé qué. Y dice que los novios entraron con Cada vez que respiras. Y él decía, no puedo creer que entren con esa canción, no entendieron la letra. Porque era una pareja que estaba enamorada, que se iba a casar. Y el tipo diciéndole, si vos escuchás la letra, diciéndole que la va a seguir para todos lados, que va a estar siempre atrás de ella, que va a estar siempre vigilándola y qué sé yo cuánto. Viste, que ahora sería una letra, un escándalo, ahora, en el 2024. Pero en esa época no. Bueno, por eso te digo que entonces, como no le doy pelota a eso... ¿Y a quién no le gusta Cada vez que respira de Police? A todo el mundo. Y a todas las mujeres les ha gustado igual, no importa lo que diga. ¿Viste? Porque la verdad, no importaba lo que decía. Todo el mundo decía, qué linda canción. Y no tenían ni idea qué decía. O si sabían, no le daban pelota. Ahora estamos en otros tiempos. Otro paradigma. Sí, lo que no me gusta es lo que escucharon. Ponele, esa canción 30 años, ahora no la escuchan más porque, no, por lo que dice antes, te decía lo mismo, flaca. ¿Viste? Esas cosas no me gustan, pero cada cual que haga lo que quiera, ¿no? Pero acá con la política estamos en la misma. ¿A mí qué me importa lo que diga Roger Waters? Si yo le estoy dando bola a la música, él no está cantando, a ver, voy a matar un pibe o voy a asesinar a una mina. No está cantando eso. Eso es otra historia. Él con su canción está dando una opinión de cómo ve el mundo él. Y bueno, problema de él si dice algo... A vos te puede gustar la melodía, te puede gustar la canción, y después si te gusta o no te gusta lo que dice, yo en realidad no le doy ni cinco de pelota. Yo, por lo menos. No, yo sí me fijo en las letras, los contenidos. Sí, yo también me fijo en las letras. Nada. Pero no podríamos escuchar un montón de canciones. Te estoy hablando toda la vida. Me pasa con Iorio, por ejemplo. Después el personaje, para trasladarlo acá a Argentina, ¿no? El personaje, ¿no? Discrepa un montón de cosas, pero la verdad que su música, su legado, todo lo que hizo. Sí, pero él muchas cosas la decía con. Banco. Pero él muchas cosas la decía con. Bueno, pero él lo que opinaba lo decía con sus letras muchas veces. Lo que pasa es que por ahí lo decía con metáforas. O por ahí no. Sí, olvídate. Y bueno, pero, y la amigo, gente no lo escuchaba. Lo que opine, nada, puede no representarme, pero su música la sigo escuchando. Bueno, y en su música él por ahí decía cosas que por ahí decía en otras entrevistas, que por ahí había gente que no le gustaba lo que decía, o cómo opinaba, sí. Pero lo decía igual en las letras. No te gusta, lo escuchás hablar en una nota y no te gusta, decís, este es un hijo de puta, yo machista, esto que el otro, ahora te gustan las canciones más fuertes, está diciendo lo mismo. Igual yo te hablo de 8, te hablo de otras cosas de él. Pero tiene que ver también con la persona. Bueno, ¿no? B8, por ejemplo, ahí está, lo nombraste. B8 se termina cuando se empiezan a separar por el tema de que Beto Samarvide se hace evangelista. Uh-huh. Y ahí se pudre todo, ¿viste? Entonces ahí ya empezaron a hablar, claro, uno empezó a hablar de Dios, qué sé yo cuánto, y ya empezaron a cambiar las letras y se pudrió todo. Pero bueno, eso es distinto porque vos estás en una banda y si vos no te gusta lo que estamos haciendo, lo que estamos escribiendo, y bueno, si no me gustan mis letras, ¿para qué voy a estar? No, más o sea, vale. Con vos. Me voy, ¿viste? Si no me gusta lo que estás escribiendo, ¿por qué lo voy a tocar si no me gusta? Pero es distinto que los que escuchan, dejar de escuchar una banda o dejar de seguirla por internet, porque dicen, yo apoyo a Ucrania con la lucha contra Rusia. Es una estupidez. Escuchá las canciones, dejate joder, bueno, ¿viste? Me parece claro. Primero eso, lo de la música. Después, segundo, el fin que tiene, que lo dijiste vos recién, me parece súper loable que estén poniendo fichas para todo este desastre. Pues un desastre. Y bueno, está perfecto. No sé por qué la reacción de la gente de... Pero porque son así, toman partido por uno por otro, por nacionalistas, no sé. Y sucede. Pero me parece súper loable lo que hace esta chica. Sí, lo que pasa es que, bueno, cada cual tiene su pensamiento, ¿no? Yo sé lo que pienso de Rusia, de Ucrania, o lo que pienso de Palestina contra Israel, pero no lo voy a decir. Problema mío. No lo voy a decir en la radio. ¿Por qué no? No lo voy a decir porque por ahí hay gente que le cae mal, porque algunos van a estar a favor y otros van a entrar en contra. Obvio, ¿cómo hago para que estén los 100% en contra de lo que me escuchan? Entonces no lo digo, y tampoco lo digo, pero no es que no lo digo en el programa de radio, no lo digo tampoco en mi vida. Yo por ahí veo la tele y veo que pasa algo, y por ahí la opinión es mía, me la guardo por dentro, digo. O si estoy solo, por ahí hablo solo, en voz alta, pero nadie me escucha. No voy a venir... No, acá juega acá el qué con quién, porque no puedes hablar con todo el mundo. Y pero no voy a salir a la calle, y cuando viene un vecino, viste lo que salió recién en la tele, lo que dijo este país contra este, qué sé yo cuánto, hijos de puta, y por ahí él piensa distinto. ¿Viste? Claro. ¿Para qué? ¿Para pelearme con mi vecino? ¿Por un quilombo que a miles de kilómetros? No, es una pavada. Para mí es una pavada que dejen de seguir a una banda por esto, ¿viste? Para mí, por lo distinto menos. Distinto es si cambia el estilo musical y no te gusta más, ¿viste? Y eso es otra cosa. Sí, la dejás de elegir para escuchar. Que es obvio, distinto. Obvio. Pero... porque vos, ¿por qué la seguías? Porque te gustaba su música. Claro. Si cambia el estilo de música, dejó de hacer lo que hacía, no sé, heavy metal clásico, y le empieza a meter sintetizador y termina haciendo más reggaetón que heavy metal, y bueno, obviamente, vas a decir, no, pero esto no es lo mismo de antes. Como hablamos de Bon Jovi la otra vez, que yo te dije que el Bon Jovi del 2000 para acá a mí no me gusta, y del 90 y pico, más o menos, a mí me gusta el del 80 y pico. No, ¿Y por qué lo dejé de escuchar? Puede pasar que evolucione, que le meta sintetizadores, que eso sí te encante. ¿Entendés? Sí, más vale que me puede gustar. Y seguís apostando. Por eso yo no escucho a Bon Jovi el de ahora, porque no me gusta, pero en eso sí. En eso está bien. Pero que Bon Jovi mañana salga y que diga, a ver, poné que a mí Bon Jovi me encante ahora. Y que diga, no, yo en el 82 estaba a favor de los ingleses, no de Argentina. Y bueno, el problema tuyo, a mí qué me importa. ¿Qué? O sea, que, listo, pero dice eso, no lo escucho más a este tipo, no me gusta más la música. ¿Cómo hago para que no me guste algo que me gusta? ¿Voy a estar en contra? Bueno. O sea, voy a estar de acuerdo con lo que él dijo, obviamente, le voy a decir, pero matate, hijo de puta. Pero claro. La música de él, ¿cómo hago para que en un segundo me deje de gustar? ¿Y si me gusta? No, es imposible. A mí no me sucede eso, pero sí me bajaría, me la rebaja si me encontraba. Ah, sí, obvio. Sí. Sí, obviamente. Más vale que te la rebaja. Pero no dejaría de escuchar, me parece. Y pero después, a los dos meses, saca un temazo. Que te gusta, lo escuchaste y te gustó. ¿Y qué vas a hacer? No lo voy a escuchar porque es lo que dijo. Ya está, ya lo dijo. Y la canción me gusta. Sobre gusto no puedes hacer. Como persona y como pensamiento. Pero con el gusto no puedes hacer nada. Es como que diga, ay, qué tipo lindo Bon Jovi. Ahora lo que dijo, ahora me parece feo. ¿Cómo haces para que te parezca feo? Si te parecía lindo, hace 2 minutos. Sí, suena como una estupidez. Irrisorio. Claro, por eso digo que es una pavada. Así que acá en Alto Voltaje, ahora vamos a escuchar a Willy Temptation, y el que no lo quiera escuchar, que no lo escuche, y el que lo quiera escuchar, que lo escuche. Vamos a escuchar el nuevo tema que se llama A Fool's Parade. Pretending like you don't know what I said. Este es el bloque de las bandas emergentes. Soy Mario Pon, un cantante de folk y half metal de Brasil. Este año lanzaré un single a través de mi proyecto folk Out and Talks y un EP de hard and heavy de mi proyecto solista Mario Pon. Les deseo un saludo especial al programa Autovoltaje. Gracias. So long in the woods, there's no time. Watching the fog dancing slow in front of my eyes. Living life as it is with doubtful in me. No filter and no shame, no blame. The way I feel, I'm free to dream. The way I know, the spirit flows, it flows, it flows. Fear that they put me freedom in my life. The love I can't deny. Free to see the way I see. I'm free. Solo rock and roll y nada más. en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y estamos en el bloque de la balada y la canción de hoy es The Price de Twister Sister, que es una balada poderosa que refleja los sacrificios personales y las dificultades enfrentadas durante la búsqueda del éxito. Lanzada en diciembre de 1984 como el tercer y último sencillo de su tercer álbum de estudio, Stay Angry, la canción fue escrita por Dee Snider, el carismático líder de la banda. A pesar de que no logró entrar en el Billboard Hot 100, alcanzó el puesto número 19 en la lista Top Rock Track de Billboard en febrero de 1985. La inspiración para The Price surgió de la nostalgia y el deseo de Snider de estar con su familia mientras estaba en Inglaterra grabando el segundo álbum de estudio de la banda, You Can't Stop Rock and Roll. La historia cuenta que después de una conversación telefónica con la cuñada del guitarrista J.J. French, Snider se sintió inspirado para escribir la canción, capturando la esencia emocional de sus sentimientos de separación y sacrificio personal. La canción se destaca por su melodía conmovedora y su letra sincera, que resuena con muchos fanáticos que comprenden el costo personal del éxito y la fama. Aunque The Price no alcanzó el éxito comercial esperado, se ha mantenido como una de las baladas más queridas y emblemáticas de Twister Sister, demostrando que el impacto de una canción trasciende más allá de la lista de éxitos. Twister Sister, conocida por su imagen extravagante y su música potente, es una banda que dejó una huella indeleble en la escena del rock. Formada en Nueva York en 1973, la banda comenzó bajo el nombre de Silver Star, pero pronto se renombró a Twister Sister, un nombre que reflejaba su actitud desafiante y su estilo único. Con J.J. French a la cabeza, la banda experimentó varios cambios de alineación antes de consolidarse con la llegada de Dee Snider en 1976, quien se convirtió en el carismático líder y principal compositor del grupo. La banda se ganó una reputación por sus actuaciones energéticas y su habilidad para conectar con el público, lo que le llevó a firmar con Atlantic Records y lanzar su álbum debut, Under the Blade, en 1982. Su música, una mezcla de heavy metal y shock rock, estaba impregnada de un sentido del humor rebelde y una crítica social mordaz, especialmente evidente en canciones como When No We Taker y I Wanna Rock, que se convirtieron en himnos generacionales. Twister Sister no solo se destacó por su música, sino también por su participación en debates culturales importantes, como la censura en la música. Dee Snider en particular se hizo conocido por su defensa apasionada de la libertad de expresión ante el Senado de los Estados Unidos, junto a figuras como Frank Zappa y John Denver en la década de los 80. A pesar de su éxito, la banda enfrentó desafíos, incluyendo tensiones internas y cambios en la industria musical que llevaron a su separación en 1988. Sin embargo, su legado perduró y tras una serie de reuniones a partir de 1998, Twister Sister continuó realizando giras y grabando, solidificando su estatus como íconos del rock. La historia de Twister Sister es una de perseverancia, creatividad y un compromiso inquebrantable con su arte y sus fans. A través de altibajos, la banda mantuvo su integridad y dejó un catálogo de música que sigue resonando con los aficionados al rock en todo el mundo. Así que, ya contado esto, vamos a escuchar la balada del día de hoy de la mano de Twister Sister con The Price. bloque de blues en alto voltaje. Seguimos en el bloque de blues de alto voltaje y vamos a hablar hoy de Guy Davis. En las pasadas dos décadas, Davis ha concentrado muchos de sus esfuerzos en la música escribiendo, registrando y actuando. A fines de 1995, publicó en Red House Records su debut Stomp Down Rider, un álbum que captó a Davis en una actuación en vivo súper impresionante. El álbum recibió muy buenas críticas en todas partes del país, incluyendo el Globo de Boston y la revista Pulse. Su siguiente álbum, Cold Down the Thunder, es un tributo a los maestros del blues, pero apoyado fuertemente en sus temas originales, muy potentes. Tuvo muy buena repercusión y Acoustic Guitar lo destacó como uno de los álbumes esenciales de una nueva generación de intérpretes. Su tercer disco, You Don't Know My Mind, que incluye vocales auxiliares de Olu Dara, explota con pasión y ritmo las cualidades de Davis como compositor e intérprete. Fue elegido como Blues Album of the Year por la Association for Independent Music y The San Francisco Chronicle le concedió al CD 4 estrellas, añadiendo: Davis, con duros e intemporales vocales, golpea a través de nuestro cerebro como un diablo del Mississippi. Su cuarto álbum, Butt Naked Free, fue el primero producido por John Platania, guitarrista de Van Morrison. Además de John a guitarra eléctrica, incluye amigos del músico como Levon Helm, de The Band, a Tommy T-Bone Walk, de Carly Simon, y en batería Gary Burke de Joy Jackson, y en bajo a Mark Murphy de Vanover Caravan. Del quinto álbum, Giving King, el crítico de música Dave Marsh escribió: Davis nunca pierde de vista el blues como música de tiempos felices, el foro original para bailar en cada pieza. Este fue el álbum que llamó la atención de Ian Anderson, fundador y cantante de Jethro Tull, que lo invitó a Davis para hacerle de telonero durante el verano del 2003. Escribía en su invitación: el folk blues es donde yo empecé. Oír a Guy es como volver otra vez a casa. Sus seguidores también incluyen a Jackson Browne, Maya Angelou y Jessica Lange. Chocolate to the Bones, su sexto álbum, también con excelentes críticas y nominado al Handy Award a Best Acoustic Blues Album, que también fue nominado 9 veces al Handy Awards a lo largo de los años, incluyendo Best Traditional Blues Album, Best Blues Song y Best Acoustic Blues Artist. Su álbum Legacy fue reconocido como uno de los Best CD of the Year por la National Public Radio. Y el tema principal, Uncle Tom Dead, fue escogido como una de las Best Songs of the Year. Davis ha contribuido con canciones en álbumes de recopilación y tributo, incluyendo colecciones de los Bluesmen, Charlie Payton, Robert Johnson, para Putumayo Records, que incluyen De Malí a Memphis, y el álbum para niños llamado Canta junto a Putumayo, para Nicky Lowey, y para el CD de Bob Dylan de su cumpleaños número 60. Incluso en un disco de Windham, de música coral, junto a intérpretes como Bonnie Raitt y Jason Brown, y con Bruce Springsteen para la colección de las canciones escritas por su amigo legendario folk singer Pete Seeger en Where Have All Flowers Gone. Aún así, seguramente el proyecto del que se siente más orgulloso de estar implicado es el producido por su amigo Larry Long, llamado I Will Be Your Friend, Song and Activity for Young Pacemaker, en que Davis contribuyó con la pista del título. Esta es una colección de CDs de canciones que combinan con la caja de respaldo para el profesor, para ayudar a enseñar diversidad y entendimiento. Es parte de la campaña nacional Enseñando Tolerancia y continúa siendo distribuido por el Southern Poverty Law Center y enviado a cada país y cada escuela pública. I want some black coffee here, mama. Please, bring it in my favorite cup. I want some black coffee, mama. Please, bring it in my favorite cup. So long, I might never get up. I want you to dance with me, baby. Slow drag me, honey, cross this floor. I want you to dance with me, baby. Slow drag me, mama, cross this floor. I feel like doing something, something that I've never done before. See the rent man, tell him that I move next door. If you see the tax man, tell him I don't live here no more. I want some black coffee here, mama. Please, drink it in my favorite cup. I've been down so long, so long, I might never get up. They repossessed my toothbrush, stole the comb right out of my hair, took away my bathroom mirror, and they left me standing there. I want some black coffee here, mama. Please bring it in my favorite cup. I've been down so long, I might never get up. Don't you give me no money, 'cause if you do, you'll never see it again. Don't you give me no money. If you do, you'll never see it again. Just bring me some of that black coffee. If you wanna stay my friend. That 61 highway is the loneliest road that I know. Well, that 61 highway is the loneliest road that I know. She run from New York City, run right by my baby's door. Wow, some people say the Greyhound buses, they don't run. Say that city Greyhound buses, they don't run. Well, you ought to go to West Memphis, baby. Look down Highway 61. If I should happen to die, babe, honey, for you think my time has come. If I should happen to die, babe, honey, for you think my time has come. I want you to bury my body right down there by Highway 61. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Estamos en el bloque del cover y hoy tenemos a Smooth Criminal, que es una canción icónica interpretada por Michael Jackson, incluida en su séptimo álbum de estudio Bad, lanzado en 1987. La canción fue publicada como sencillo el 14 de noviembre de 1988 y se destacó por su estilo Hard Dance New Age. Con una duración de 4 minutos 17, Michael Jackson no solo interpretó la canción, sino que también la escribió y la coprodujo junto con Quincy Jones. La canción alcanzó el séptimo puesto en el Billboard Hot 100 y se convirtió en un éxito mundial, figurando posteriormente en varios discos de grandes éxitos del artista. La letra narra la historia de una mujer llamada Annie que ha sido atacada en su apartamento por un asaltante sigiloso. El videoclip es recordado por su innovadora coreografía y el famoso paso Antigravedad de Michael Jackson. También es conocida por ser el tema principal de la película Moonwalker de 1988, en la que Jackson lucha contra un señor de las drogas que quiere adictar a los niños. Además, la canción sirvió como banda sonora de fondo del videojuego Michael Jackson Moonwalker. La versión inicial de Smooth Criminal fue escrita por Jackson en 1985 y grabada en 1986, originalmente con el título Al Capone. La canción es una pieza central en la película musical Moonwalker y su videojuego está disponible en el canal oficial de YouTube de Michael Jackson. Y el cover que vamos a escuchar está hecho por la banda Alien Ant Farm, que es una banda de metal alternativo formada en 1996 en Riverside, California, Estados Unidos. Su estilo musical también incorpora elementos de new metal y rock alternativo. La banda ganó reconocimiento internacional con su versión de Smooth Criminal de Michael Jackson, que fue un éxito de varias listas de música alrededor del mundo. Los miembros actuales de la banda incluyen a Dream Mitchell como vocalista, Terry Corso en la guitarra, Mike Cosgrove en la batería y Tim Peu en el bajo. A lo largo de su carrera, la banda ha lanzado varios álbumes, incluyendo su álbum debut, Greatest Hits, en la década de los 90, que ganó el premio al mejor álbum independiente en los LA Music Awards. Su primer álbum de estudio, con una discografía grande, fue Anthology, lanzado en 2001, que incluyó la mencionada versión de Smooth Criminal y otros éxitos como Movies. La banda ha tenido sus altibajos, incluyendo un accidente en autobús en 2002 durante una gira en España, que resultó con la muerte del conductor y lesiones graves para el vocalista Dryden Mitchell. Sin embargo, han continuado produciendo música y realizando giras, manteniendo una base de fans leales a lo largo de los años. Así que acá, dicho esto, en el bloque del cover de Alto Voltaje, vamos a escuchar la canción de Michael Jackson, Smooth Criminal, versionada por Alien and Farm. El temazo en vivo. This is called Don't Cry. Don't you cry still be thinking of you. And the time we had, baby, and don't you cry tonight. Don't you cry tonight. Don't you cry tonight. There's a heaven upon you, baby, and don't you cry. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Marcos Nieva Green, acá, guitarrista de Faren y de Neon Rider y vocalista de Leto. Quiero mandarle un abrazo enorme a la gente de Alto Voltaje, desde acá, desde Argentina, personalmente desde Entre Ríos. Invitar a la gente a que se sume y siga escuchando el programa, que está tremendo. Brevemente les comento que Neon Rider ya tiene editado un disco en Europa. Hacemos AOR, hard rock y rock melódico. Faren hace metal melódico y con Leto hacemos hard rock, estoy de vocalista. Eso entre otros tantos proyectos que todavía no han visto la luz con grabaciones, así que bueno, en breve estaremos mostrando un poco lo que tenemos. Saludos y que sea metal. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque acústico y el tema de hoy es Alive, que es el sencillo debut de la banda estadounidense de rock Pearl Jam, lanzado el 7 de julio de 1991 y es conocido por ser una de las piezas más emblemáticas del movimiento grunge de principios de los 90. La canción fue compuesta por el guitarrista Stone Grossard y las letras fueron escritas por el vocalista Eddie Vedder, narrando una historia semi-ficticia sobre un joven que descubre que el hombre al que consideraba su padre no era su progenitor biológico. Este tema se convirtió en un himno de superación personal, a pesar de su origen, en una historia de dolor y confusión, Alive alcanzó el puesto número 16 en el Reino Unido y el número 9 en Australia. Y aunque no estuvo disponible oficialmente en los Estados Unidos, logró posicionarse en las listas de rock, de álbumes y de rock moderno. La canción también fue remezclada para el álbum de grandes éxitos de Pearl Jam de 2004. Y para la reedición de 2009 del álbum Teen. La historia detrás de Alive y su impacto en los oyentes es un testimonio del poder de la música para conectar con las experiencias humanas y transformar el dolor en un grito de afirmación de la vida. Pearl Jam, formada en Seattle en 1990, es una banda que ha dejado una huella indeleble en la música rock, con miembros provenientes de grupos como Mother Love Bone y Temple of the Dog. Pearl Jam se catapultó a la fama con su álbum debut Teen en 1991. Su sonido distintivo, una fusión de rock melódico con la intensidad del grunge, junto a letras profundas y la voz característica de Eddie Vedder, les ganó un lugar entre los gigantes del rock alternativo. A lo largo de los años han mantenido su relevancia y su compromiso con la justicia social, lo que les ha valido una base de fans leales y el respeto de la industria. Con más de 85 millones de álbumes vendidos y una presencia constante en las giras mundiales, Pearl Jam no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado, superando a muchos de sus contemporáneos. Su discografía incluye éxitos como Alive, Even Flow y Jeremy, y álbumes aclamados como Vitalogy y Yell. La banda también es conocida por su activismo, incluyendo su famoso boicot a Ticketmaster y su apoyo a diversas causas benéficas. En 2017, Pearl Jam fue merecidamente incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, consolidando su legado como una de las bandas más influyentes de su generación. Así que, dicho esto, vamos a escuchar acá en Alto Voltaje a Pearl Jam con su canción Alive en su versión acústica. considering you're still alive, she said. Oh, I knew I deserved to be. Is that the question? Oh, and if so, que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y estamos en el super clásico y la canción de hoy es My Sweet Lord, que es una canción emblemática del músico británico George Harrison, lanzada en noviembre de 1970 en su álbum triple All Things Must Pass. Esta canción, que también se convirtió en el primer sencillo de Harrison como artista en solitario después de la separación de The Beatles, alcanzó el número uno en las listas de éxitos de todo el mundo y fue el sencillo más vendido de 1971 en el Reino Unido. La inspiración para la canción provino del deseo de Harrison de fusionar la música pop occidental con un mantra, y fue influenciado por la versión de Oh Happy Day de los Edwin Hawkins Singers. La letra de la canción es un llamado a la unidad religiosa, mezclando el aleluya hebreo con cánticos de Hare Krishna y oraciones védicas, reflejando la espiritualidad eléctrica de Harrison. La grabación se destaca por la técnica de guitarra slide de Harrison y la producción de Phil Spector, conocida como el Wall of Sound. Sin embargo, My Sweet Lord también fue objeto de una demanda por infracción de derechos de autor debido a su similitud con la canción He's So Fine de Ronnie Mac, interpretada por The Chiffons, En 1976 se dictaminó que Harrison había plagiado inconscientemente la melodía, aunque él afirmó haberse inspirado en Oh Happy Day. A pesar de la controversia, My Sweet Lord sigue siendo una pieza central en el legado musical de George Harrison. Dicho esto, vamos a escucharla acá en el bloque del super clásico de alto voltaje, al gran George Harrison con My Sweet Lord. Thank you. estamos acá en el último bloque de este programa 147 de Alto Voltaje. Esta semana con Vicky, la otra semana creo que con Roma. Digo creo porque Roma, viste, un lunes de Boca, el otro lunes de River, viste, media rara, viste, es media peligrosa para no grabar. No es malo, no hables en no, es que hay que bajarle la caña al que no está. El otro día te dimos a vos con un caño. Malditos. Al cordobés lo matamos. Y a vos, bueno, a ver, yo mañana grabo con Roma, así que mañana te toca a vos. Olvídate. No, olvídate que te vamos a reventar. Porque aunque ella no te conoce, es más, yo el otro día te di con un caño y ella me decía, pobre, che, me decía, y yo te daba con un caño, te reventé. Pero como no lo escuchaste, te quedás con la vena. Hasta me mandaste al hospital, todavía no me hospitalizaron. Bueno, no, pero yo te digo en vivo, el programa que hicimos. Entrá a cadaondarock.com y escúchalo. Y vas a ver que te bajé la caña en serio. Que Roma te defendía, no te conoce y te defendía. Y yo, no, hay que darle, no está. El que no está, acá en Alto Voltaje, el que no está, se dio vuelta un cachito, miró para allá, listo, hay que darle un flechazo en la frente. Me voy caminando para atrás. ¿Sabés que vamos a hacer un claro. programa con Roma solo para hablar de vos? Sí, el programa 150, vamos a ver cómo hacemos, a ver si podemos juntarnos los cuatro. Los cuatro digo porque Juan Guareschi, nuestro amigo dueño de Cardona Rock, salió en un montón de programas, salió haciendo de conductor, ¿viste? Entonces es uno más prácticamente. Y yo tenía la idea de hacerlo, el programa Los Cuatro Desnudos. Va a estar buenísimo el programa. Wow. Y mi mujer me dijo, ¿pero para qué si se va a escuchar? No, pues lo voy a subir a YouTube. Y ahí vamos a tener de todo, miles y miles y miles de insultos. Miles, diciendo payasos, ridículos, ¿viste? Total, Juan y yo ganamos, porque, ¿ve? ¿Qué se ve de acá? El pecho. Entonces nosotros estamos en cuero, pero ustedes van a estar en gomaje. ¿Y yo? Así que, ¿ahora qué se me ve? ¿Los hombros? No importa, tienen que estar todos totalmente desnudos, los cuatro. Juan, Roma, vos y yo, los cuatro. Y si viene el perro también, en pelota el perro. ¿Y sabe qué? Ahí Alto Voltaje se va. Se va para arriba como gas de buzo. Más que ahora, que estamos teniendo miles de reproducciones. Es verdad. No, hablando en serio, vamos a ver si nos podemos juntar los cuatro, porque es difícil con los horarios, porque Roma trabaja, Juan trabaja, yo trabajo. Vicky, bueno, Vicky está al pedo, pero... ella dice que por ahí tiene algo que hacer. Entonces vamos a ver si nos podemos juntar los cuatro y hacer algo, ¿viste? Ojalá. Para los 100 programas no, lo hice solo con Juan. Cuando junté a todos fue cuando cumplimos un año. Y ya sabés que no me acuerdo cuánto año vamos, no sé si dos o tres. No me acuerdo si cumplimos dos o si no me acuerdo si empecé. Estamos en el 2024, no me acuerdo si empezamos en el 2022 o en el 2021, ya me perdí. ¿Sabés qué tengo que hacer para fijarme? Tengo que entrar a Instagram a la primera publicación, porque la primera publicación es del primer programa, y ver cuándo empezó. Si no, no me acuerdo. No me puedo acordar. Igual son muchísimos programas. Y sí, este es el 147, así que sí. Muchísimos. Sí, son muchos. El otro día uno me decía, ¿y cómo haces con la música? ¿No repetís temas? Y vos sabés que no sé cómo hago, pero en la cabeza tengo todos los temas que pasé, viste que te mando a vos... El bloque sí. de blues, y no te doy un bluesero que llamo, porque el bloque de blues lo hacemos desde el primer programa. O sea que ya pasaron 147 blueseros, y vos sabés que no digo, tomá, y vos me decís, che, pero este ya lo hicimos. No me preguntés bueno, cómo, no sé, tengo memoria. Primero tenés no repito los temas. Y segundo, sabés un montón de música. Nah, no sé un montón de música, yo no sé de música. Yo sé de banda, sé de historia, de música no. Música tiene que ser bueno, músico para saber música. Bueno, igual sí. Se te entendió. No, pero no sé mucho. Sé de algunas bandas, sé algunas cosas. Pero bueno, pero porque cuando era chico leía, me compraba todas las revistas. ¿Qué querés? La revista Pelo, la Generación X, todas me las compraba. La Heavy y qué sé yo. Revistas españolas, todas de música. Cuando no había internet. Por eso me sé muchas cosas. Pero te quiero decir que... pero no, vos sabés que cuando preparo el programa, digo, voy a hacer la balada, a ver, y yo ya sé que esta balada ya la hice. O sea, no me repito. Nunca entré en la duda, ¿la hice o no la hice? Nunca entré en la duda. Y el otro día un amigo me decía, ¿cómo hace, pa? Y, no sé, lo tengo en la cabeza. La única vez, que fueron dos o tres veces, que repetí un tema fue porque me gustaba el tema y tenía ganas de pasarlo de nuevo. que no fue al otro programa, porque si no queda mal, ¿viste? Claro. Fue 10 programas después, o 20, o 30. Entonces repetí canción, pero si no, no repito nunca. No, crack. No. O ya por ahí, sabemos. Qué sé yo, hablamos de, no sé, la balada hoy es Bon Jovi, entonces no voy a pasar la semana que viene que Bon Jovi saca nuevo disco, porque ya hablé de Bon Jovi. Entonces, si, entonces ¿qué hago? Yo sé que Bon Jovi va a sacar nuevo disco, hablo de Bon Jovi que va a sacar nuevo disco, pero no va a ser la balada. Meto otro grupo, porque si no, ya está, que pará, que en dos programas distintos, Bon Jovi otra vez, no, ¿viste? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, creo que se entiende. Por supuesto. Bueno, ya que estás con cara de que me quiero ir, y yo también, porque quiero dormir la siesta, nos vamos a ir hasta la semana que viene, cuando Vicky diga, buenas tardes, queridos oyentes, estamos acá en otro programa de Alto Voltaje. Eso lo dice Roma. Roma dice, queridos oyentes, estamos acá. Bueno, qué sé yo, cada no, cual dice lo que quiera. Yo tengo otra impronta. Claro, vos tenés otra imprenta. sí, después vamos a hablar de lo que hiciste en el entretiempo. Mientras nadie te veía, no estábamos grabando. Después lo vamos a contar en el programa que viene. Así conocen a la verdadera Victoria. No, nos vamos a ir hasta la semana que viene. Mi nombre es Darío Bardín y hoy estuve otra vez con Victoria Lukianyuk, Vico Branca, para el que la quiera seguir por Instagram, y de Fuerza de Choque Producciones también para el que la quiera seguir por Instagram. Así que bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Bueno, qué sé yo, es lo mismo. Nos vamos a ir con un tema de Saúl Blanch, Dama de la Eternidad. Nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.